agricultura, bueno, las reservas, la Universidad Nacional de Misiones está también participando en esta experiencia, las escuelas rurales de una zona, muy, muy interesante realmente. Vamos a tratar de seguir un poquito más con esto de estar en contacto con los que realmente están juntando firmas, que están en la calle juntando firmas, empezando un trabajo que va a llevar de aquí hasta fines de abril, que es cuando hay que se termina el plazo para juntar las firmas. Y el contacto ahora es con la ciudad de La Paz, departamento de Canelones. Está Cacho por allí, buen día. Buen día, estoy acá, sí, Ángeles, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a vos cómo andás, Cacho? Bien, estamos acá juntando firmas. ¿Dónde están? Estamos en Bianchi Luna y Joaquín Suárez, de la Feria de La Paz. Repetinos bien el lugar, que se escuchó medio distorsionado. Bianchi Altuna y Joaquín Suárez. Perfecto, perfecto. Esa es la feria que se hace allí solo los martes, ¿es? Solo los martes. Sí, esta es. Se nos va la voz. Capaz que acomodando distinto el teléfono se escucha mejor. A ver, Cacho. A ver, ahora. A ver, ahí sí. Sí, ahí sí. Sí. Bueno, estamos acá con los compañeros, con Anabela, con Pepe y con Eduardo. Mira qué bien, mira qué bien. Desde las 8 de la mañana estoy yo. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Y hasta que termine la feria, más o menos, pero yo estoy en la puerta, ¿eh? Seguro. Estoy en la puerta. ¿Estás en la puerta de la peluquería? Claro, en la puerta de mi casa, que es peluquería, pero es casa a casa. Pero claro. Estoy a 5 metros de la puerta. Ya se puede aprovechar a hacer las dos cosas, se corta el pelo y firma. Claro, claro, es lo que necesitamos. Ah, no, como recién empezamos, desde las 8. Claro, pero digo, hoy es el primer día. Sí, en la feria sí. Ahí está. Porque el 5 no se podía. Seguro. Hasta el 5 no se podía. Seguro. Pero igual se ha juntado alguna firma, ¿no? Y bueno, y los muchachos también. Hay un puesto más allá arriba, creo, en frente al Súper de La Paz. Mira. Y en el BPS está este muchacho, como es este Néstor. Néstor está en el BPS. Muy bien. ¿Ustedes van a estar ahí todos los martes? Sí. Todos los martes. Yo voy a estar acá todos los días. Todos los días. Porque yo vivo acá. Claro, claro. Frente a la peluquería, sí, sí. Ahí está. Bárbaro. ¿Y qué reacción ven de la gente? ¿Cómo la gente responde? Ah, responde, sí, responde bastante. Hay algunos, como siempre, ¿no? Como claro, ha pasado siempre. Claro. Algunos que no, pero sí, sí. Pero hay buena la respuesta. Mayoría van respondiendo. Muy bien, muy bien. Así que para firmar en La Paz se puede ir allí a la feria los martes. ¿Los viernes también hay feria? Los viernes hay en Viales, ya no es acá en... Claro. Pasando la vía. Ahí está, o sea, en Viales. ¿Cómo se llama la feria, Eduardo? ¿Cuál? La de la feria de la vía. Papá, la cambiaron por abajo. Ah, no, entonces no. Bueno, sí, los martes siempre acá. Los martes ahí. Después en La Piedra. Y frente al BPS también. ¿Cómo? Y frente al BPS también. Ahí está. Sí, frente al BPS están estos. Ahí está. ¿Y los domingos la Feria de las Piedras? Sí, sí. Esa creo que es en Espínola, ¿no? Y Valle Ordóñez. Sí. Valle Ordóñez no. Es la Feria Permanente. Valle Ordóñez es el BPS. Está. De acá de La Paz. Está. Bueno. Bueno, Cacho, por supuesto que felicitaciones por ese trabajo, que es lo que hay que hacer. Acá ya empieza la gente a llamar, a decir, ¿dónde puedo firmar en tal lado? Barrios, y lo mejor es poder dar un lugar fijo, ¿viste? Como ese que tienen ustedes. Quedamos a las órdenes, si ustedes necesitan en algún momento llamar, salir al aire, nos avisan y arreglamos y salen. Bueno, cómo no, muchísimas gracias a ustedes y no tienen que agradecer nada porque es una colaboración que la necesitamos todos, ¿no? Muy bien, muy bien. Los que están jubilados, los que no están jubilados y la SAFAP, ¿no? Eliminar la SAFAP de una vez por todas. Los que se la llevan, las AFAP son los que se la llevan. Claro, son los que se la llevan, seguro. Sí. Espero que no se la lleven. Sí. Pero con el si firmamos y después votamos, no se la van a llevar. Ahí está, muchísimas gracias, Ángeles. Gracias a vos, Cacho. Un saludo allí a todos los compañeros. Un saludo a la radio también de nosotros. Muchas gracias, igualmente por allí y a las órdenes de ustedes quedamos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, muy bien.